Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 18:30 se presentará un recital de jazz y poesía en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Quito. Participarán el escritor Francisco Proaño Arandi y Nico Jazz Trio, junto a la cantante Gladys Salvador. Será una velada en la que las letras se mezclarán con los sonidos de la música improvisada. Internacionales. México. El cantante puertorriqueño Ricky Martin se presentará en junio próximo en Guadalajara y Ciudad de México. El artista presentará su más reciente disco A Quien Quiere Escuchar, el trabajo musical más personal e íntimo que ha lanzado Martin hasta el momento, donde cada canción revela un paisaje emocional distinto. El disco contiene 13 temas, de los cuales 10 son inéditos y 3 son acústicos. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.